sabes que es tarde, que al tu partir cerraste la puerta, fue tuya la culpa de este amor perdido. No sé por qué vuelve a un caso perdido. Yo, como dicen, encantada de la vida estoy, embriagada con el gusto de ser lo que en otro tiempo fui, siempre alegre y sin rencor. No sé por qué vuelves detrás de las huellas que ya están borradas. Es caso perdido. Como dicen, encantada de la vida estoy, embriagada con el gusto de ser lo que en otro tiempo fui, siempre alegre y sin rencor. No sé por qué vuelves detrás de las huellas que ya están borradas. Es caso perdido.